Nuestras plantaciones están desapareciendo. Han desaparecido un 23% de los puestos de trabajo que hay en el sector primario, tanto puestos directos como indirectos. Me refiero a agricultores, manipulados, industria auxiliar. Y estamos, si esto sigue adelante, pues que podemos llegar hasta un 60%. Y es que la UPA sabe que en los acuerdos y cuando se votan los acuerdos se tiene que votar a favor o en contra del acuerdo. Y esta organización sabe quién ha votado a favor y quién ha votado en contra. Y lo que pedimos hoy es dignidad a los políticos europeos, españoles, que tienen que votar sí o no al acuerdo. Y pedimos que voten en contra, que se dejen de argumentos hipócritas, porque al fin y al cabo son argumentos hipócritas, porque aquí lo que nos estamos jugando es la economía de unos ciudadanos, la economía de unos productores, la economía en este caso de la provincia de Almería, que vive exclusivamente, por desgracia o no, pero es nuestro medio de vida, de la agricultura bajo plástico.